El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Repasamos también la prensa desde España hasta América Latina y empezamos con el diario El País de España. Destaca este lunes en portada. El Partido Popular se encamina en Galicia a renovar su mayoría absoluta. Continuando con otros titulares, fotografía de portada. Cientos de voluntarios luchan contra la marea de Pellet. Esto precisamente en Galicia. Del ámbito internacional destaca el diario más importante de España, Israel da a Hamas por erradicado en el norte de Gaza y se centra en el sur del país. Continuamos repasando los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Vamos ahora con el diario El Mundo. Atención a lo que trae en portada. El Partido Popular no socorrerá a un PSOE arrinconado por sus socios. Hay más titulares. España quiere exportar 5 veces más luz sin saber todavía a quién. Vamos ahora a la prensa latinoamericana. Cruzamos el Atlántico. Estos son los titulares de los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. El Café Mañanero con lo más importante de cada país. Empezamos con el diario El Tiempo de Colombia, destaca en portada. Atención, se desata división en Corte Suprema por solicitud de libertad de Arturo Char. Hay detalles también sobre los Juegos Panamericanos. Detalles de la cumbre para salvar la sede. El diario se hace eco de su edición, de su sección deportiva, evidentemente para ampliar un poco más ya con la opinión de Meluc, que es el editor deportivo. Caso contra Nicolás Petro. 3 movimientos judiciales que agitan su expediente. Bueno, seguimos repasando los titulares de los principales periódicos de América Latina. Vamos ahora también con lo que trae hoy entonces la prensa impresa. Insisto, diariamente aquí lo que hacemos es repasar los titulares de la prensa impresa. El diario El Mercurio de Chile destaca hoy en portada: Contraloría detecta operaciones para familiares de funcionarios en que se saltaron la lista de espera. Nos llegan también fotografías de las playas en el primer fin de semana de vacaciones. Sí, recuerden que mientras acá en Europa estamos en pleno invierno, soportando temperaturas muy bajas al otro lado del Atlántico, exactamente en Chile y Argentina, es verano. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. Vamos también hasta Ecuador a ver qué nos dice la prensa ecuatoriana en el día de hoy. Exactamente, el diario La Hora. Vamos a recurrir La Hora de Ecuador en su edición digital, ya que tenemos algún inconveniente para acceder a la edición impresa, ¿sí?, que nos comparten mediante una toma de PDF. El diario La Hora de Ecuador destaca hoy en portada: el presidente Daniel Noboa se curó en sano con el pacto de gobernabilidad en el legislativo. Eso es lo que dice Henry Calderón. Repasando los titulares de los principales periódicos de América Latina en el Café Mañanero. Más adelante estaremos ya con la prensa deportiva. Nos vamos a meter de lleno en la prensa deportiva. Este 2024 trae más deportes en el Café Mañanero. Y está listo Adolfo Jiménez del Río. A propósito, compartimos el avance de Latino Deportes que nos estará desarrollando más adelante Adolfo Jiménez del Río. A ver, el adelanto de Latino Deportes, el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Bueno, nos hacemos eco concretamente de los compromisos de la Copa del Rey. Copa del Rey, también damos cuenta, como no, de lo que tiene que ver con los fichajes, el mercado de fichajes, ¿cómo está? Recuerden que si de algo sirve precisamente esta temporada de vacaciones de Navidad, es justamente para dar cuenta también de los refuerzos que llegan a los distintos equipos. Hay equipos, como es el caso del Barcelona, que requieren de refuerzos. Ya está listo Adolfo Jiménez del Río para anticiparnos entonces Latino Deportes, lo que ha pasado entonces en la Copa del Rey. Y anoche terminó la eliminatoria de 32avos y en la cual ya quedan los equipos que estarán peleando para los octavos de final. Quizá no ha habido sorpresas porque los de primera división se han llevado los partidos. Quizá la sorpresa ha sido lo fuertes que han sido algunos equipos, como el que remató la jornada dominical entre el Barbastro y el Fútbol Club Barcelona. Un partido que terminó 2-3 y en el cual hubo absolutamente de todo. Empezando por la fortaleza que le puso el Barbastro, un equipo de cuarta división, a uno de primera división. Otros resultados interesantes: el de la Real Sociedad, que logró vencer al Málaga 0-1. El Villarreal y el Unionista Salamanca terminó empatado 1-1 y suspendido por falta de luz. Un partido que se jugará en el día de hoy. El Valencia Club de Fútbol logró remontar un marcador adverso ante el Cartagena y lo venció 1-2. El Racing de Ferrol también pasaba por encima prácticamente del Sevilla, pero el Sevilla se recuperó y logró sacar un marcador a su favor 1-2. El Castellón cayó en su casa ante los Osasuna 0-1, un partido que estuvo muy igualado. El Amorebieta cayó ante el Celta de Vigo 2-4. El Betis, y quizá la única sorpresa que no se esperaba que fuera, fue haber perdido ante el Alavés 1-0. El Arandina hizo un señor partidazo ante el Real Madrid, que más cómodo logró vencerlo 1-3. El Rayo Vallecano tuvo que irse prácticamente a la prórroga y lograr una victoria ante el Huesca 0-2. Excelente presentación de Radamel Falcao, que hizo la asistencia del segundo gol. Y el Girona sigue ascendiendo y ganando y venció al Elche cómodamente 0-2. Y el Tenerife quizá dio la sorpresa de esta jornada, venciendo a Las Palmas y demostrando que quiere estar en la pelea de esta Copa del Rey. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, antes de entrar con más detalles de la actualidad deportiva, donde bueno, vamos a compartir algunas entrevistas, vamos con Carlos Angulo, que nos comparte, hombre, cómo está el tema de las redes sociales a esta hora, las tendencias en las redes sociales. Entre las tendencias más comentadas tenemos, por supuesto, el hashtag de los Golden Globe, que forma parte de lo más comentado, entre otros de los nombres como el de Greta Lee, al igual que el de Greta Gerwig. Por supuesto que nombres como el de Nolan y Oppenheimer fueron parte de lo más tendencia, mientras que las menciones al hashtag de la Copa del Rey fueron parte de lo más comentado debido al inicio de una nueva temporada con respecto a la Copa Nacional de España. Entre otras de las tendencias nos encontramos con el hashtag Feliz Lunes, el hashtag Buenos Días, el hashtag Operación Triunfo en Directo 8 de Enero, mientras que el hashtag Cuarto Milenio, al igual que nombres como el de Joao Félix y Mbappé, cierran a esta hora lo más comentado junto con el hashtag Secretos de Familia para cerrar las tendencias a esta hora en las redes sociales. Gracias, Carlos Angulo. Y ahí viene también entonces el personaje del día, que lo encontramos justamente en el ámbito de los deportes. Último día para ganar con Western Union. Atención, si envías al menos 100 euros a través de Western Union desde cualquiera de las oficinas de correos, vas a tener la oportunidad de participar en el sorteo de más de 100 tarjetas correo regalos Mastercard. Más información en westernunionconcorreos.com. Rellena el formulario con tus datos personales y mucha suerte. Recuerda, es una promoción que se termina este 8 de enero. Es decir, hasta hoy ahí tenemos plazo para participar. Enviar con Western Union. Y que vienen a arrancar el año ganando cualquiera de estas tarjetas correo regalos. Gracias por seguirnos en el Café Mañanero. Nos escuchan en Valencia, igualmente en Murcia. Estamos estrenando a propósito DAP. Nos estamos reforzando en toda la comunidad valenciana. También la señal del Café Mañanero a través de la Voz Latina 93.7 en Valencia. Latinos FM en Valencia y Castellón es en el 107.9. Aquí les estamos acompañando con toda la información y el entretenimiento. Gracias por seguirnos. Una de las citas deportivas más importantes en la comunidad valenciana será la vuelta a la comunidad. Comienza este 31 de enero y finaliza el 4 de febrero. Arranca en Castellón y termina en Valencia. Estuvimos hablando con Ángel Casero, ex ciclista, ganador de la Vuelta a España. Ahora al frente de la Vuelta a la Comunidad Valenciana. Vamos a compartir entonces nuestra conversación donde también estuvo John Valencia. La Vuelta a la Comunidad Valenciana contará con algunos corredores latinoamericanos, como es el caso de Einer Rubio. Einer Rubio, que milita en el Movistar. De manera que nos metemos ya en lo que es el Latino Deportes. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Está con nosotros John Valencia. John, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días a los oyentes. Tenemos comunicación, mi estimado Jorge, con Ángel Casero, que es el director técnico de esta importante vuelta. Es ganador de Vuelta a España y ayer lo vi bastante emocionado en la presentación de este importante evento. Pues aprovechamos para saludarle, Ángel. Muy buenos días. Hola, buenos días. Una referencia del ciclismo internacional. No vamos a entrar en detalles porque el tiempo es corto, pero sí queremos que nos compartas impresiones sobre esta edición 75 de la Vuelta a la Comunidad Valenciana. ¿Qué esperas? Bueno, pues muy buenos días, un placer estar con vosotros. Yo creo que es una edición muy especial, estar 75 años en un calendario internacional tan complejo dentro de esas carreras internacionales y poder conseguir que vengan corredores tan importantes como los que habéis comentado y como los que han conseguido las victorias durante estos últimos 8 años que estoy yo al frente de la Vuelta. Es importante celebrar este 75 cumpleaños, pero queremos cumplir muchos más y queremos que los corredores importantes quieran volver y quieran venir a la Vuelta, ¿no? Para ello, yo creo que hemos hecho un recorrido muy bonito, un recorrido muy duro y exigente también, sobre todo en esas durante 3 etapas, otras 2 etapas van a ser un poco más fáciles, recorriendo toda la Comunidad Valenciana y manteniendo hasta el final, como ocurrió este año, el 2023, en esta llegada al oceanográfico, con ese último puerto de montaña de la frontera que estará a 30 kilómetros de meta, pero que este año nos deparó muchísimas cosas buenas y bonitas, y queremos otra vez intentar que así suceda, ¿no? Este año, para nosotros, el descubrimiento del Alto del Miserat en la provincia de Alicante, con la llegada de la etapa reina en sábado a la Vall d'Ebo, es un descubrimiento que ya lo han hecho a nivel cicloturista y que sabes que nuestra tierra es una tierra muy buena para entrenar a nivel de cicloturismo, y sobre todo estamos viendo ya que 16 de esos 18 equipos World Tour están entrenando ahora mismo, están en stage en la Comunidad Valenciana, así que creemos que estamos aportando ese granito de arena para que ese turismo internacional nos pueda llegar a través de las dos ruedas. La topografía de la Comunidad Valenciana permite precisamente de que la prueba sea atractiva en sí, por eso es importante puertos de montaña, porque hay terreno definitivamente para todo y porque supone el inicio también de la temporada ciclística. Ángel, tú que fuiste ciclista, ¿cómo se toman desde el ámbito profesional o los líderes, sobre todo, pues una prueba de estas características? Pues fíjate, ha variado mucho, ¿no? Desde que yo colgué la bicicleta al día de hoy. Aquí estamos viendo corredores que luego han vencido el Giro de Italia, han sido campeones de su nación en el mes allá de junio, julio, mayo, pero han empezado a competir en la Vuelta a la Comunidad Valenciana, con lo cual en ese aspecto ha variado mucho. Tenemos corredores que ya mantienen muchísimo la forma durante mucho más tiempo que cuando nosotros competíamos, que teníamos a lo mejor dos picos de forma. Están mucho más delgados que nosotros cuando empieza la temporada aquí en el mes de febrero. Así que para nosotros es mucho, mucho mejor, ¿no?, que haya cambiado en ese aspecto y que podamos tener vencedores en el mes de enero-febrero aquí en la Comunidad Valenciana y que luego puedan conseguir victorias como sucedió en el año 2020 con Pogačar, ¿no?, que ganó la Vuelta a la Comunidad Valenciana y luego ganó el Tour de Francia. O sea que es importante tenerlos aquí y luego poderlos ver en esas grandes vueltas y decir, ganaron la Vuelta a la Comunidad. Si uno analiza, podría decir perfectamente que Nairo Quintana de pronto inició una generación de ciclistas que han empezado a mostrar sus grandes capacidades de una forma precoz, gente muy joven, ¿no? Hemos visto también a un Vingegaard, a un Pogačar y así a Evenepoel también, corredores muy jóvenes con un protagonismo importante en el pelotón internacional. ¿A ti qué te parece todo esto, Ángel? Porque escuchaba hace unos días a Rigoberto Urán decir que los tiempos habían cambiado, que anteriormente a los 22, 23 años apenas estaban empezando, soñaban con lo que serían a los 30, o los 30 y pico, pero que no, que ahora resulta que es a los 17, a los 18, que ya están dando esos pasos. Entonces, de alguna forma, los procesos se han adelantado en el ciclismo moderno o el ciclismo de hoy. ¿A ti qué te parece? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, yo ojalá hubiera sido así, ¿no? Porque realmente se están encontrando gente muy joven, de todos los que has comentado y de muchos que prácticamente no van a correr en el calendario amateur, que van a pasar de junior a profesionales. Yo creo que eso es bueno hasta que se demuestre lo contrario, y vamos a ver un poco el nivel psicológico que van a poder tener estos corredores que con 20 años están ganando grandes vueltas, a ver hasta dónde son capaces de llegar. Estamos viendo a un Alejandro Valverde que se ha retirado con 40 años, que ha estado prácticamente 15, 16 años a nivel profesional y que ha sido muy buen corredor, pero era otros tiempos. Él le pilló la época, digamos, mía, que entrenabas con un potenciómetro, pero que no tenías esa báscula, sobre todo en las pretemporadas, donde podías pues darte algún pequeño homenaje, coger algún kilito de más y luego poderlo quemar. El cambio generacional, lo has comentado tú, tenemos corredores muy jóvenes, pero todavía no sabemos hasta dónde van a llegar, sobre todo porque el esfuerzo psicológico que hacen para poder mantener ese peso durante la pretemporada y luego durante todo el año, no sabemos todavía cómo van a reaccionar esas mentes, sobre todo, más que los cuerpos. De cara, por ejemplo, a los aficionados, ahí, ¿qué tipo de espacios se habilitan como para que se dé esa interacción entre aficionados, para que los amantes y apasionados del ciclismo puedan ir a apoyar a los diferentes corredores? Bueno, nosotros planteamos en la zona de salida todo completamente abierto para que los aficionados puedan encontrarse con sus figuras y poder realizarse fotos y esos autógrafos deseados. En la salida también queda muy cercano el aficionado con el ciclista. Los puertos de montaña quedan completamente abiertos también para que puedan acercarse. Y luego en la zona de meta sí que tenemos una zona privada para los sponsors y autoridades, pero dejamos una zona completamente abierta también para que los aficionados puedan venir a estar con sus ídolos. Y sobre todo, y lo más importante, la zona de meta y la zona de podium abierta también a los aficionados para que puedan disfrutar y puedan estar cerca de sus ídolos. Para finalizar, Ángel, por supuesto, como no, la invitación para seguir este evento en sus 75 años. Hay que felicitarlos y ponerse uno de pie y felicitarlo porque son 75 años, muchas generaciones del ciclismo internacional que han estado presentes en este evento. Sí, la verdad es que estamos muy felices, muy contentos de que podamos estar aquí todos celebrando este aniversario. Esperemos que consiga la victoria un corredor importante como lo ha conseguido hasta ahora. Esperemos que el ciclismo colombiano pueda estar presente y pueda lucirse en nuestra carrera y que gane el mejor. Ahora mismo tenemos un recorrido, yo creo que muy bonito, en el cual podrán disfrutar sobre todo los escaladores. Echamos a lo mejor de menos esa contrarreloj y esperemos poderla recuperar para próximas ediciones, pero yo creo que es un recorrido realmente bonito en el cual van a disfrutar muchísimo los aficionados, no tanto los ciclistas, que es algo duro, pero los aficionados al ciclismo vamos a disfrutarlo y vamos a pasarlo muy bien. La comunidad valenciana, una comunidad con un atractivo turístico muy interesante en este caso, pues mezclado también el atractivo del deporte. Bueno, una edición especial. Son muchos los motivos para citarnos entonces del 31 de enero a el 4 de febrero aquí en la Comunidad Valenciana, en lo que es la vuelta a esta comunidad. Ángel, un abrazo, muchas gracias, muy amable y por supuesto, muchos éxitos con la vuelta. Muchísimas gracias y cuando queráis, aquí estamos para atenderos. Seguro que vamos a aceptar ese ofrecimiento, esa disponibilidad para seguir de cerca con la Vuelta a la Comunidad Valenciana y contigo en particular. La verdad es que vivimos muy agradecidos de las alegrías que le sumaste al ciclismo internacional. Ángel Casero, director de la Vuelta a la Comunidad Valenciana, hoy aquí en Latino Deportes. Y atención porque la carta colombiana confirmada ahora es Einer Rubio. Einer Rubio tiene mucho para dar. Ya hizo una buena vuelta a España y recordemos que ganó la etapa reina del Giro de Italia. Es importante tener en cuenta que Einer Rubio va a liderar el Movistar junto a Nairo Quintana. Quizás no le prestamos mucha atención el anuncio que hacía el propio Eusebio Unzué, manager general del Movistar, en la que fue la presentación del equipo en Navidad. Pero dijo, Nairo va a liderar el equipo junto a Einer Rubio. Y en la vuelta estará Nairo Quintana también como líder, pero junto a Enric Mas. Enric Mas que estará entonces en el Tour de Francia y la Vuelta a España. Nairo en el Giro de Italia y la Vuelta a España. Está confirmada la presencia de Einer en el Giro de Italia, mas no en la Vuelta a España. En la Vuelta a la Comunidad Valenciana, que recordemos se va a estar corriendo del 31 de enero al 4 de febrero, vamos a tener la oportunidad de abordarlo y despejaremos un poco esa duda. Pero este 2024 puede ser la gran temporada de Einer Rubio. Envía al menos 100 euros a través de Western Union desde cualquiera de las oficinas de correos

especialmente patacones. Además, platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales. Además, Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostado. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. El ritmo que te prende, el ritmo que te enciende. Latino FM, tu emisora. Ya. Wow, Latino FM. Ya. Wow, Latino FM. El ritmo que te prende, Latino FM. En el Café Mañanero damos cuenta de lo que pasa en el mundo del espectáculo y tenemos que hablar acerca de los Globos de Oro. Comenzó como una broma por la coincidencia del estreno de ambas en verano. Tomó de verdad fuerza como fenómeno de taquilla mundial y desembarcó en multireconocimientos en las nominaciones. Pero el fenómeno Barbenheimer, así le llaman, ya tiene un ganador. Oppenheimer, sí, de Christopher Nolan, ha sido la triunfadora de los renovados Globos de Oro y se sitúa como favorita en la temporada de los premios Oscar. Recordemos que los Globos de Oro se consideran la antesala de los premios Oscar. Incluidos Barbie, de Greta Gerwig, que luego logró dos premios, pero sale derrotada por la comedia negra Pobres Criaturas, de Yorgos. En los principales premios, mejor comedia y musical, mejor actriz. Los Globos de Oro. Los Globos de Oro. Estrenaba entonces su nueva era. Ya no son elegidos por disuelta Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, sino por 310 periodistas no estadounidenses con la vocación en realidad de recuperar su antiguo brillo y ser la fiesta de siempre. Bueno, y es que todo cambia para que todo siga igual. Este año, con especial presencia de estrellas musicales como Taylor Swift, elegida como la mejor artista de 2023, igualmente Dua Lipa, Bruce Springsteen, bueno, y muchos más que estaban nominados. También Billie Eilish. En fin, entre los ganadores. Nuestro comentario acerca de los Globos de Oro, repito, la antesala de los premios Oscar. Y hoy seguramente van a dar mucho de qué hablar, no solamente en las redes sociales, sino también en los medios de comunicación especializados. Latinos FM, más de 17 años junto a ti. Ahora, la primera emisora latina en transmitir en radio digital. Decirles que tenemos esa buena noticia, que estamos también ya como radio digital, llegando a toda la comunidad valenciana. Quienes van en sus coches, nos pueden escuchar perfectamente sin ningún inconveniente, es más fuerza. Es un paso adelante, adelantándonos también a los nuevos tiempos de la radio. Estamos ahí en el DAP. Gracias por elegirnos. Y muy pronto, a propósito, nos van a poder ver también de forma en directo, a través del canal Latinos Televisión. En este 2024 estamos totalmente renovados para una audiencia que nos ha estado acompañando desde hace 17 años, con más fuerza. Bien, nos adentramos en la información deportiva. También hacemos presencia, por supuesto, en las redes sociales. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Amigos de Latino Deportes, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa. Estamos arrancando la semana y durante el fin de semana se ha jugado la Copa del Rey. Esto en lo que tiene que ver con fútbol. Más adelante vamos a dar cuenta también de la próxima fecha de la Liga Española de Fútbol. Recordemos, en el mercado de invierno, el campeón ha sido el Real Madrid, pero eso sí, codo a codo con un Girona que se ha convertido en la sorpresa. 45 puntos ambos. Y ojo que en la Copa del Rey también continúa con mucha fuerza. Este Girona, donde lo pongan, funciona. Una demostración de que los equipos llamados pequeños también tienen derecho a soñar. ¡Qué bien por el Girona! ¿Qué cuenta? Como la mayoría de los equipos de España, con una buena presencia, una buena cuota latinoamericana. Ahí está Yángel Herrera, jugador venezolano. También tiene jugadores de Argentina, de Brasil, de Colombia. Nos vamos a encargar precisamente de dar cuenta de los jugadores de América Latina que tiene este sorpresivo Girona. Y por otra parte, vamos a dar una mirada a lo que está pasando en otras ligas de Europa, como es el caso de la Premier League, donde este fin de semana también tuvimos fútbol y donde se destaca la actuación del colombiano Luis Díaz. Y por seguir hablando de Colombia, hay una tormenta política y deportiva, tristeza deportiva y tormenta política. A raíz de la cancelación de los Juegos Panamericanos por parte de la entidad rectora Pan Am Sport, debido al incumplimiento por parte del gobierno colombiano con los compromisos que había adquirido, ahora están haciendo esfuerzos por rescatarlo, pero para muchos ya esto no es más que pataleo de ahogados. Lógicamente, la esperanza es lo último que se pierde, dicen desde Colombia. Pero va a ser muy difícil, muy complicado recuperar los Juegos Panamericanos. Y es que no hubo voluntad por parte del gobierno de Gustavo Petro de cumplir los compromisos. Lo dicen sus propios funcionarios. Más adelante vamos precisamente a hacer un análisis de qué es lo que ha pasado con los Juegos Panamericanos que se iban a celebrar en Barranquilla. Hablamos de la cita de 2027. Pues bien, entramos en materia. Adolfo Jiménez del Río nos pone al tanto de cómo está la actualidad en estos momentos. Pero antes, entonces, revisamos los marcadores de la Copa del Rey, donde una vez más las sorpresas no se hacen esperar. Pero antes también de entrar con esos detalles, debo dar cuenta de lo que ha pasado con Rafa Nadal. Tenemos noticias. Confirmó que sufrió una nueva lesión y no participa entonces en el Open Austrian, el Open de Australia. Vuelve a España entonces Rafa Nadal. Las lesiones definitivamente en este 2024 también se hacen presente. Se está celebrando el Rally Dakar y tenemos noticias desafortunadamente lamentables, porque un piloto ha sufrido un accidente y se encuentra en coma. Noticia lamentable. Bueno, hay mucho para compartir en Latino Deportes, por eso les invitamos a que continúen con nosotros. Ahora la invitación también es para que visiten la Imperial del Quindío, en Valencia, exactamente en la Avenida del Puerto, 99, igualmente en la Avenida La Plata, 45, también está en Torrente, en la Plaza Mayor número 28, y en Valencia, en el sector Torrefiel, calle Gallano Yuc número 23, la Imperial del Quindío, panadería colombiana, platos típicos, también dispone de menú diario, la Imperial del Quindío. Este año da un paso muy importante, sumándose también a la realización de eventos. Trae un espectáculo para el mes de las madres con Johnny Rivera, celebrando el mes de las madres, el día de las madres, mejor dicho. Qué bien, la Imperial del Quindío. Con más fuerza en este 2024. Entramos en materia, Adolfo Jiménez del Río. Vamos entonces a repasar los marcadores de la Copa del Rey. Sí, creo que los tenemos por aquí. Vamos con esos detalles. Pero antes me pide paso Carlo Angulo con el personaje del día. Hombre, qué bien, personaje del día. El personaje del día no podía ser otro que el gran Jude Bellingham, quien con un maravilloso gesto se hizo viral en redes sociales al haberse acercado. La estrella inglesa fue protagonista de un tierno episodio durante un duelo ante la Arandina que dio de qué hablar en redes sociales por haber regalado su manta a uno de los recogepelotas. En el momento en el que le alcanza pelotas que titiritaba visiblemente por las bajas temperaturas, el jugador ubicado cerca del área técnica lucía afectado por el intenso frío, pero Bellingham invitó al joven a acercarse para ofrecerle la frazada del equipo madrileño disponía para sus jugadores en este tipo de condiciones climáticas. Ante la incapacidad de alcanzarlas y de moverse de su sitio, Bellingham se levanta y no tuvo reparo en acercarse personalmente el abrigo. La grabación del emotivo acto no tardó en viralizarse en redes sociales, donde la multitud de seguidores y espectadores casuales han expresado su admiración y la consideración por parte del jugador inglés. Gracias, Carlos. Bueno, entramos efectivamente con los resultados de la Copa del Rey para destacar que el Tenerife se ha llevado el derbi canario y se convierte en el único equipo de segunda en octavos. Atención a los equipos que han dado un paso a la siguiente fase de los octavos. También destacamos el gol del Málaga, sí, refiriéndome concretamente a los equipos de segunda división. Un gol en la propia puerta del Málaga le ha dado el pase a octavos de final a la Real Sociedad. Estuvo ahí, se quedó a las puertas el Málaga, equipo de segunda. Pues bien, Adolfo Jiménez del Río nos comparte entonces, como ya lo hacía desde el principio de nuestro programa, cómo están las cosas, los resultados, los equipos que dan un paso adelante en la Copa del Rey, que ya toma otro matiz con los equipos de los equipos grandes en acción. Adolfo Jiménez del Río. También vamos a encontrar, desde luego, detalles de algunas glorias deportivas que nos han dicho adiós. A ver, Adolfo, entramos entonces con el repaso de los resultados de la Copa del Rey. Y anoche terminó la eliminatoria de 32avos y en la cual ya quedan los equipos que estarán peleando para los octavos de final. Quizá no ha habido sorpresas porque los de primera división se han llevado los partidos. Quizá la sorpresa ha sido lo fuertes que han sido algunos equipos, como el que remató la jornada dominical entre el Barbastro y el Fútbol Club Barcelona. Un partido que terminó 2-3 y en el cual hubo absolutamente de todo. Empezando por la fortaleza que le puso el Barbastro, un equipo de cuarta división a uno de primera división. Otros resultados interesantes, el de la Real Sociedad, que logró vencer al Málaga 0-1. El Villarreal y el Unionista Salamanca terminó empatado 1-1 y suspendido por falta de luz. Un partido que se jugará en el día de hoy. El Valencia Club de Fútbol logró remontar un marcador adverso ante el Cartagena y lo venció 1-2. El Racing de Ferrol también pasaba por encima prácticamente del Sevilla, pero el Sevilla se recuperó y logró sacar un marcador a su favor, 1-2. El Castellón cayó en su casa ante los Osasuna, 0-1, un partido que estuvo muy igualado. El Amorebieta cayó ante el Celta de Vigo, 2-4. El Betis, y quizá la única sorpresa que no se esperaba que fuera, fue haber perdido ante el Alavés, 1-0. El Arandina hizo un señor partidazo ante el Real Madrid, que más cómodo logró vencerlo 1-3. El Rayo Vallecano tuvo que irse prácticamente a la prórroga y lograr una victoria ante el Huesca 0-2. Excelente presentación de Radamel Falcao, que hizo la asistencia del segundo gol. Y el Girona sigue ascendiendo y ganando y venció al Elche cómodamente 0-2. Y el Tenerife quizá dio la sorpresa de esta jornada, venciendo a Las Palmas y demostrando que quiere estar en la pelea de esta Copa del Rey. Gracias, Adolfo. Eso en lo que tiene que ver entonces con la Copa del Rey. Vamos también a otras ligas. Es el caso del fútbol inglés, la Premier League, donde se juega, bueno, hoy a propósito de la Copa del Rey, Adolfo, vamos inmediatamente con el sorteo. Antes de ir al fútbol inglés, vamos con el cambio de horario en el sorteo de los 16avos de final. Sí, tenemos una novedad en ese sentido, cambio de horario. Y hoy lunes a las 18:30 se celebra el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey. Unos partidos que se disputarán los días 16, 17 y 18 de este mismo mes y que ya dejarán únicamente 8 candidatos a llevarse el título a casa en la final del sábado 6 de abril en la Cartuja. Recordemos que el sorteo se pasó del mediodía a las 6:30 por el partido suspendido entre el Villarreal y el Unionistas, un partido que debió suspenderse por problemas de luz y que se jugará hoy a las 4 de la tarde. Sí, importante anotar ese compromiso del Villarreal y Unionistas a raíz de fallas en el fluido eléctrico. Se suspendió, pero bueno, eso quedará listo para hoy. Villarreal. Decíamos que era el único equipo de segunda división que quedaba con opciones todavía. El Unionista lo tiene, bueno, el Tenerife, ¿no? Que era el único equipo de segunda división que se había vendido a esta instancia de la Copa del Rey. Vamos a ver también qué pasa con Unionistas. A ver si da la sorpresa ante el Villarreal, ¿no? O el Villarreal, pues, hace respetar su condición de equipo de primera división. Bien, seguimos entonces dando cuenta de la actualidad deportiva. Ahora sí que vamos entonces al fútbol inglés. En el día de ayer terminó la segunda jornada dominical de la fase de grupos de la FA Cup en Inglaterra. Y eso sí, a la falta del partido del cierre del día de hoy a las 9:15 entre el Wigan y el Manchester United. Y es que uno de los grandes protagonistas de esta fase de grupos ha sido nada menos que el futbolista el colombiano Luis Díaz, gran partícipe de la victoria entre el Arsenal y el Liverpool. Un Liverpool que venció 0-2 y que remató con un señor golazo de Luis Díaz precisamente. El Manchester City hizo sus deberes, venció al Huddersfield Town 5-0. El Albion goleó al West Ham 4-1. Otros partidos interesantes lo protagonizó el Nottingham Forest, que empató con el Blackpool 2-2. El West Ham con el Bristol City 1-1. El Middlesbrough cayó ante el Aston Villa 0-1. Y el Chelsea goleó al Preston 4-0. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Lo de Luis Díaz es impresionante. Bueno, algunos futbolistas de el Liverpool y otros equipos de la Premier League, también ocurre acá en España, están con sus selecciones. Se está jugando la Copa de África, igualmente en Asia, pues se juega la Copa de Asia. Y estaba la duda si quién iba a tomar las riendas de el Liverpool, ya que no estaba Salah. Salah está con su selección de Egipto. Y ahí estaba presente Luis Díaz, diciendo que tiene grandes condiciones, que no hay que preocuparse cuando no esté Salah. Ahí está él, confirmando entonces Luis Díaz su progresión. Impresionante. Hoy, precisamente, la prensa inglesa, no solamente de Liverpool, sino de Londres, de Manchester, es decir, de toda Inglaterra, trae en portada a Luis Díaz por la forma como resolvió el compromiso de este domingo ante el Arsenal. Ya sobre la parte final, sacó un zapatazo para llevarse la victoria el Liverpool. Y anda muy bien también en la liga, por todos lados. El Liverpool, que entre otras cosas es el líder de la liga inglesa, con 45 puntos. A ver si tenemos por aquí los resultados finales. Bueno, este fin de semana también, entre semana, quería decir, se había destacado Luis Díaz. Es un jugador extraordinario, callado. A propósito, el gobierno colombiano lo habría contactado para que actúe de diplomático, para que haga lo que se conoce como lobby en el continente americano, a ver si logran rescatar los Juegos Panamericanos. Ya vamos a hablar de este tema. Es una verdadera vergüenza lo que ha pasado en Colombia. Ha perdido la sede Barranquilla de albergar los Juegos de 2027, y todo por el incumplimiento del gobierno nacional, que se había hecho el compromiso, y había un contrato de por medio donde tenían que pagar unos 8 millones de dólares, al menos 4, luego de pedir plazos antes del 30 de, o a máximo el día 30 de diciembre. Eso no ocurrió, y en consecuencia Pan Am Sport, entidad organizadora, decidió retirar la sede de Barranquilla. Lógicamente, esta situación causó un verdadero revuelo político, porque se ha visto claramente la falta de voluntad de Gustavo Petro de apoyar los Juegos. Designó a una ministra, dos, si se quiere, María Isabel Urrutia, la primera. Llama la atención porque María Isabel Urrutia fue medallista olímpica, ganadora de medalla de oro en levantamiento de pesas en los Juegos Olímpicos de Japón. Se tiene de ella una gran referencia. Desafortunadamente hizo una pésima gestión en el deporte colombiano. Fue la primera ministra del deporte de Gustavo Petro, y donde quizás más se hizo notar fue en el apoyo a los Juegos Panamericanos. Más bien dijo que no se deberían realizar, increíblemente. No por ser buen deportista quiere decir que sea un buen gestor. El caso es que los Juegos Panamericanos, con el gobierno del cambio, encontraron un rumbo diferente hasta el punto de perderse. Y todo por la falta de voluntad, repito, del gobierno de Gustavo Petro. Luego de que el día 2 se conociera oficialmente de que el país había perdido la sede, el exministro de Hacienda, Ocampo, ha salido a decir que ahí estaban los recursos asignados y que la actual ministra del deporte no supo gestionar. Es increíble que pasen estas cosas. El gobierno Petro es polémica por todos lados. El Ministerio de Relaciones Exteriores lo fue también, en el Ministerio de Minas y Energía, por las barbaridades que decía la ministra, totalmente desorientada de sus responsabilidades. Pero este es un reflejo de lo que pasa también con la presidencia del país. Gustavo Petro, ajeno a la realidad del país, su ideología, solamente sabe pronunciar discursos, atacando un día a los conquistadores, a España, otro día a Estados Unidos, repartiendo culpa, atacando al empresariado. Cuando llegó al poder, se mostró un poco distante con la organización de los Juegos Panamericanos en Barranquilla, que bien hizo el gobierno local en adelantar, hizo el esfuerzo, lo logró, tanto que era la primera vez que Pan Am Sport, entidad organizadora, designaba una sede sin necesidad de concurso. Había confianza total en Barranquilla. Desafortunadamente, el gobierno del cambio no le puso voluntad, más bien peros y peros. La primera ministra, María Isabel Urrutia, es medallista olímpica, no mostró ningún interés. Gustavo Petro tampoco. Se tomó hasta 8 meses para firmar el contrato, el compromiso, y luego no lo cumplió. Repito, había fecha hasta este 30 de diciembre para por lo menos depositar unos 4 millones de dólares y no fue así. El gobierno Petro se tomó las cosas a su manera, cambió varias veces el contrato. En fin, una desidia total que ha dado al traste con los Juegos Panamericanos de Barranquilla 2027. Y esta apenas es una seguidilla de eventos que se han cancelado no solamente en Barranquilla, sino en Colombia. Recordemos que en 2021 se tuvo que cancelar la celebración de la Copa América a raíz del paro nacional, el llamado estallido social, que no fue otra cosa que gente alentada por Gustavo Petro se levantó contra el gobierno y el país, destrozando el comercio, vías, carreteras, taponando, en fin, porque algo sí saben hacer efectivamente los petristas, y es protestar. Ese es su campo de acción. No se pudo hacer la Copa América, no se podía hacer una Copa América con sangre, decían, porque estaban matando a los líderes sociales. Ahora que vemos las estadísticas, vemos que se han incrementado durante el gobierno Petro, pero ahora no dicen nada. Luego, bueno, antes de la cancelación de la Copa América se había cancelado también la celebración de los Juegos de la ODESUR, que son unos Juegos Suramericanos en Bogotá. Pero volviendo al tema de Barranquilla, estaba todo listo para llevarse a cabo un gran premio de Fórmula 1. Solamente faltaba una firma, porque para este tipo de eventos se requiere también el visto bueno del gobierno nacional. Y el presidente Petro no contestó las cartas, como tampoco contestaba las cartas cuando le escribía Panam Sport advirtiéndole de que se estaba incumpliendo el compromiso con la entidad. También le escribía rogándole el gobierno de Barranquilla y no les contestaba. No contestaba la ministra, no contestaba la presidencia, en fin. Y de esa forma dilató las cosas a tal punto de perder el evento. Petro había dicho que ese evento era muy caro, que era muy costoso, que mejor se invertía en las zonas de conflicto ese dinero. Puso peros y peros hasta que se perdieron los Juegos Panamericanos de Barranquilla. El gobierno del cambio trajo eso. Y es lamentable que pase en un país como Colombia, porque es un país que necesita mostrarse ante el mundo, demostrar que las cosas han cambiado, pero y se está demostrando que se está retrocediendo. Ahora se intenta repartir culpas, ¿no? Que el gobierno de Duque no hizo un documento COMPES, pues la demostración de que la responsabilidad recae única y exclusivamente en el gobierno Petro es que su ministro Ocampo, el ministro de Hacienda, dijo que los dineros estaban ahí para pagar esos compromisos que se habían adquirido y no se hizo. Este martes van a llevar a realizar una reunión entre la presidencia, el gobierno de Barranquilla, el Comité Olímpico, a ver qué se puede hacer. Pero ya es una decisión que va a ser muy, muy difícil de revertir, porque se ha perdido la confianza en Colombia por culpa del gobierno nacional, el gobierno de Gustavo Petro. Qué fácil es destruir un país, ¿no? Y qué duro es lograr eventos como los Juegos Panamericanos, entre otros. Destruir es fácil, construir muy difícil. Qué pena que este gobierno que ha llegado ha sido precisamente para destruir lo que se había logrado. Nuestro comentario en torno a este tema. De esta forma llegamos a la parte final hoy. Mil gracias por acompañarnos. Que tengan un resto de día muy feliz. Z92.